Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Turismo. Este es el año internacional del turismo accesible, razón por la cual la Dirección de Discapacidad está participando en este foro, donde tiene la colaboración de distintos entes sociales, fundamentalmente está destinado al público en general, pero también a personas que trabajan directamente con el turismo, para que la persona con discapacidad tenga todos los derechos que la Constitución así lo exige. ¿De alguna forma es necesario esto para instalarlo en la provincia de La Rioja? Totalmente. La discapacidad, gracias a las políticas públicas del Estado, avanza cada vez más en la implementación de derechos. Está la educación, está el trabajo, está la cultura, pero también nos quedaba el tema de turismo. Y hoy con este convenio de colaboración eso se está poniendo en práctica y para nosotros nos resulta muy fructífero que la discapacidad llegue a todos los ámbitos sociales. Con respecto al turismo, sabemos que internacionalmente las provincias que tienen mayor accesibilidad tienen una categorización distinta y eso es lo que buscamos, que la provincia sea una de las provincias accesibles del país. De todas maneras, es necesario mucha inversión en infraestructura, especialmente en lo que es accesibilidad. ¿Y cómo está trabajando la provincia de La Rioja y en particular la ciudad, el municipio? Bueno, la verdad que es importante lo que usted destaca, el trabajo con el turismo, el trabajo social, urbano que lleva a cabo la provincia, el municipio. Yo creo que en los últimos 10 años, cuando se ha firmado el convenio de participación, de trabajo entre las distintas entes, ha habido un cambio. Hoy, por ejemplo, la provincia cuenta con el 7% de viviendas accesibles, cosa que en el país es del 5% y en la provincia es del 7%. Se han llevado distintas acciones a cabo que son necesarias seguir profundizando, sin lugar a dudas, pero hoy, por ejemplo, la provincia cuenta con más escuelas especiales, pero vuelvo a repetir, el trabajo es necesario. Es necesario seguir profundizándolo y eso es lo que está haciendo el gobierno provincial. Bueno, de alguna forma esto permite avanzar sobre este tema de, como dijo usted, los derechos para la gente que tiene discapacidad. En la provincia de La Rioja, ¿cuál es ese universo? En la provincia de La Rioja estamos atravesando distintos factores. Yo creo que hoy por hoy la provincia ha cambiado y la sociedad ha cambiado. Los alumnos de las escuelas primarias, secundarias, con los que estamos trabajando, han cambiado. Cada vez menos se escucha los insultos que tienen que ver y durante muchos años han tenido que sufrir las personas con discapacidad. Es necesario, a nuestro entender, que estas cuestiones se profundicen y estamos trabajando con las escuelas especiales, pero también con las escuelas denominadas comunes, normales, para el cambio de conciencia, que la sociedad, no solamente el Estado, sino somos cada uno de nosotros que por ahí estacionamos mal un auto y tapamos una vía de accesibilidad, son las personas que no le dan el asiento a la persona con discapacidad cuando sube un colectivo. La sociedad, como dice el gobernador y la ministra, somos todos y eso es lo que buscamos hacer con la Dirección de Discapacidad. Y otro problema es que no tener conciencia de que uno, como una persona normal, termina accediendo a ese universo una vez que entra en año, ¿no? Por una cuestión de edad, ya no puede subir las escaleras y tiene que usar rampas, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, como usted dice, a medida que la edad avanza, crece el certificado de discapacidad. Hay otro dato que hay que tener en cuenta. En el país tenemos un alto índice de accidentes viales que ha dejado enormes secuelas en el campo de la discapacidad y eso hay que tomar conciencia, hay que trabajar en conjunto. La edad, como usted bien dice, pero también otros factores colaboran. El embarazo sin las prevenciones correspondientes colaboran muchas veces para que la discapacidad llegue a lugares donde serían de previsión no llegar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marcos Vidal.